Hoy, María, empezábamos el programa hablando un poco sobre la edad, sobre el tiempo. Sí. Realmente vivimos épocas vertiginosas, donde cada vez más todo se sucede de una manera mucho más rápida que antes, quizás por las redes sociales, quizás por las nuevas tecnologías. Lo concreto es que esto también está disparando varios eventos o festivales en el mundo que implican el trabajo contrarreloj, ¿no? Uno de estos festivales es el 48 Horas Film Project. ¿De qué se trata? Lo dije en español e inglés, en Spanglish. Para saber de qué se trata, estamos comunicados en este momento con Esteban Gallego, quien es su productor en esta edición de Argentina, y que nos cuente un poquito de qué se trata. ¿Qué tal, Esteban? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Les agradezco muchísimo el interés. Y bueno, ya Cristian ha venido a una presentación que tuvimos el día de lunes, que fue nuestro prelanzamiento en la Alianza Francesa. Y bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a la Alianza Francesa que nos ha prestado ese hermoso espacio, a pesar de tener todo el calendario completo de su cronograma de eventos. Ellos dispusieron a abrirnos para poder hacer este primer evento. Uh-huh. Contanos un poco, Esteban, ¿de qué se trata el 48 Hour Film Project? Este evento surgió por una inquietud de, bueno, quien lo creó, que fue Mark Rupert en Washington. Él y unos amigos pensaron que podían hacer un corto en 48 horas. Lo hicieron esto sin pensar en sus consecuencias posteriores. Lo hicieron, y cuando terminaron el corto, Mark se quedó pensando en la idea de por qué no hacerlo y ofrecerlo como una oportunidad de competencia para otros cineastas. Y allí surgió en el 2001, para nosotros un mal pasar, pero para ellos no. Ese fue el primer evento del 48 Hour Film Project, que es así como se denomina a nivel mundial, y tuvo tanta convocatoria que inmediatamente al año siguiente empezaron a viralizarse, a contagiarse otras ciudades en Estados Unidos. En principio, bueno, prendió muchísimo allí porque surgió ahí. Uh-huh. En este momento ya tienen 46 ciudades participando al mismo tiempo. No solamente en Estados Unidos, ¿no? No. Quiero destacar, les hago un raconto general de cómo fue evolucionando la cosa a nivel mundial. Uh-huh. Al poco tiempo, creo que fue en el 2003, empezó París, uno de los primeros fuera de Estados Unidos, y en ese momento fue una convocatoria de 40 equipos con sus respectivos participantes cada equipo, un promedio. En general, las estadísticas están diciendo que hay entre 10 y 15 personas. Hay producciones que son más de 20. No hay límites en cuanto a la cantidad de gente que pueda participar en cada uno de los equipos. Uh-huh. Y en París fue algo increíble, porque en este momento, desde el momento inicial, que fue hace esta cantidad de años, que fue en el 2003, uh-huh, al día de hoy, que fue el cierre de inscripciones en París, ya tuvieron este año 177 equipos inscriptos. Eso es mucha gente, ¿no? Realmente es muchísima trabajando. Gente, y es muchísimo trabajo también para los jurados. Uh-huh. Porque imaginemos que los cortos están previstos con una duración para estar entre 4 y 7 minutos. Pueden exceder un poquito de los 7 minutos, pero imaginemos un promedio de 5 minutos por corto. 177 cortos es una cantidad extensa de tiempo que se tienen que dedicar los jurados a ver material. Lo que ha sucedido también es que en Europa prendió en las principales ciudades capitales. Uh-huh. Y al mismo tiempo, bueno, como prendió en París en Francia, ha aprendido al mismo tiempo en otras ciudades en Francia, como Lyon, como Tours, como Dijon. Me voy a olvidar de alguna. En España lo mismo, en España hay 6 ciudades participando, en Italia, en Roma, en Praga, en Ámsterdam, en Varsovia, bueno, me voy a olvidar de alguna, en Berlín. ¿Cómo está el tema, Esteban, en relación a Latinoamérica, ¿no? Porque es algo bastante novedoso. Latinoamérica no había tenido, digamos, un puntapié inicial, y sucedió esto el año pasado con Claudia Fernández, que es la productora en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, que tomó la decisión de ser la primera ciudad en Latinoamérica para iniciar esto el año pasado. Y ella fue la convocante para que otros se animaran a producirlo en distintas ciudades en Latinoamérica. Esto fue así que prendió este año, con segunda organización para Santa Cruz de la Sierra, con ella misma, Lima en Perú, que ya lo hizo, Bogotá, que lo está haciendo más o menos en el mismo tiempo que lo está haciendo Santa Cruz de la Sierra, y en este año se están sumando, bueno, Buenos Aires por primera vez y Córdoba. Al mismo tiempo y coincidiendo con los tiempos de exhibición y competencia. O sea que en simultáneo nosotros en Buenos Aires y en Córdoba lo vamos a hacer los mismos días de competencia y los mismos días de exhibición. Vamos a bajarlo un poquito al llano para que lo entiendan los oyentes y las oyentas que quizás se dedican al cine o que están estudiando y que ven una posibilidad interesante en esto de generar un corto contrarreloj. Los equipos se anotan completamente, son complementarios. Si yo filmo, de repente puedo participar con otra persona que no conozca, que haga dirección de fotografía. ¿Cómo es el mecanismo? La convocatoria es abierta a, digamos, participantes. Siempre que haya un leader project que sea mayor de edad, pueden participar menores, inclusive. De hecho, la gente de escuelas ORT me han convocado para tener una charla con ellos y están muy entusiasmados con los chicos que están estudiando cine y televisión en esa casa de estudios. Y la verdad que la inscripción es fácil. O sea, puede inscribirse inicialmente una persona, un responsable, un productor, y después convocar a su equipo, o armar su equipo y después, con su equipo conformado, inscribirse. Son las dos opciones. Lo interesante de esto es que el hecho de inscribirse, que es lo que yo dije en la charla el otro día en la Alianza Francesa, hace que uno tenga un compromiso, porque si uno piensa demasiado en el hecho del desafío, porque es un gran desafío, es una responsabilidad tener una inscripción y después pensar que uno no pueda llegar a cumplir con el tiempo. Lo importante, más allá de ganar, que ahora, si me dan tiempo, voy a explicar qué significa ganar en cada ciudad, más allá de eso, el hecho de saber que uno es capaz con su equipo, sobre todo pensar que uno puede ser el partícipe de este inicio de algo contrarreloj, de algo contra presión, una presión increíble que es estar trabajando fundamentalmente en equipo, y que cada una de las personas que están trabajando en equipo sincroniza la tarea con los demás, conformando justamente ese equipo que va a ser el que lleve a cabo y el que realice y termine el corto a tiempo después de 48 horas. Fundamentalmente de eso se trata. Son exactamente 48 horas que tienen los equipos para participar y realizar sus respectivos cortos. El lunes, en la proyección que hiciste ahí en la Alianza, se vieron varios trabajos, algunos ganadores de todas partes del mundo, y realmente me sorprendió mucho la calidad. Uno tendería a pensar que en 2 días es poco lo que se puede hacer desde partiendo de cero, ¿no? Incluso trabajando quizás con algún actor que no conoces o teniendo que elaborar un guión, y de repente eran trabajos muy cerraditos, ¿no? ¿Cuáles son los premios, si le podemos llamar, o a qué puede acceder una persona o un equipo que hace su trabajo y que de repente es bien visto por el jurado? Bueno, fundamentalmente, respecto a tu comentario sobre los cortos exhibidos y que seleccionamos para el día de la Alianza Francesa. Hicimos un popurrí, como dije, en la Alianza Francesa, eligiendo, digamos, con una elección totalmente arbitraria, porque hay más de 30.000 cortos que se han presentado a lo largo de estos 14 años que ya tiene 48 Hour Film Project en el mundo. Uh-huh. Este año solamente se esperan 6.000 cortos que se presenten, porque están participando 140 ciudades. Eso es muy importante saberlo, o sea que está aprendiendo cada vez más y se han sumado prácticamente todos los continentes. Uh-huh. Te estoy hablando, bueno, Estados Unidos empezó, después siguió Europa, después siguió Asia, hay en Oceanía, en Medio Oriente, en África y ahora en Latinoamérica. Respecto al incentivo, a la motivación que puedan llegar a tener los realizadores, es por un lado una cuestión personal de desafiarse a sí mismos, de poder lograr, como decía uno de los participantes, porque en la Alianza Francesa lo que hicimos justamente es presentar a algunos de los responsables de equipos que ya se han animado y fueron los primeros valientes en inscribirse, y han contado sus motivaciones y han dicho sus expectativas sobre esta competencia. Sobre todo el hecho de uno, creo que fue el último en exponer, que dijo que el hecho de terminar ese corto en esas 48 horas para ellos iba a ser... Ya era una ganancia, ¿no? Sí, sí. Claro. Pero yendo a tu pregunta más precisa y para que la audiencia conozca más en profundidad el tema, el ganador de cada una de las ciudades va a tener un premio local, y cada ciudad está en su organización contribuyendo para ese premio local. En este caso nosotros por ahora hemos conseguido un convenio con la gente de Heterson, que es un distribuidor de broadcast Panasonic, en donde ellos van a proveer a los ganadores para su próxima realización equipos profesionales para poder, bueno, desarrollar su creatividad en su próximo corto. A nivel internacional es súper importante, porque el siguiente paso del ganador de cada una de las ciudades es competir entre hoy 140 ciudades que hay en el mundo, el año que viene en Filmapalooza en Hollywood. El ganador de Filmapalooza en Hollywood obtiene un premio que son $5.000, y los 10 seleccionados como mejores cortos en Filmapalooza, de los 140 que se van a presentar el año que viene, van a ser participantes en Short Film Corner, en nada menos que el Festival Internacional de Cannes. Para los que saben y están en la materia del cine, saben que el Festival Internacional Cannes es el mercado más importante del mundo a nivel comercio de cine. Claro, entonces claro. Ahí es donde se hacen los negocios. Es decir, un corto, el cual fue por una cuestión motivación y tal vez equipo voluntario para realizarse, ha accedido a nada menos que un mercado mundial y con el prestigio del Festival Internacional de Cannes. Muy interesante, Esteban, todo lo que contás. Realmente estamos viendo el sitio web y hay mucha información. Bueno, lamentablemente estamos ya sobre el cierre del programa, pero invitamos a las oyentas y oyentes que quieran conocer más del festival. Pueden entrar en 48 con número, uh-huh, OurFilm, que es ourfilm.com. Uh-huh. Ahí está toda la data, igualmente estaremos posteando en Sandwich. Bueno, muchas gracias, Esteban, por esta comunicación. Éxitos con la convocatoria. Todavía sí, quiero destacar que en el sitio tienen que ir a un link que es Tour, uh-huh, en donde están todas las ciudades, y ahí ir a Buenos Aires. O directamente, después de poner el link del nombre del festival, uh-huh, / Buenos Aires, y ahí directamente, uh-huh, van al sitio directo de Buenos Aires. Muy bien, ya lo posteamos en el Facebook de Sandwich, así que quienes quieran verlo pueden acceder a través de Facebook. Y bueno, éxitos con la convocatoria. Todavía hay tiempo para anotarse, así que verifiquen la página, vean las condiciones y atrévanse a participar de un festival que quizás, ¿no?, uno se tira un lance, quiere hacer un corto en dos días de su vida que le destina a esta cañita al aire, si se quiere, y de repente terminás en Cannes. Andás a ver. Gracias, Esteban. Gracias, Sabine, y gracias, Cristian, por haberme convocado a contar esta gran experiencia. Bueno. Un abrazo grande. Ahí nos vemos. Chao, chao.